Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles luego de un reposo, receso de 2 semanas para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Ciertamente habíamos estado lo que llaman en el ámbito, en el argot militar, fuera de servicio durante estas 2 últimas semanas, pero como habíamos anunciado acá antes de salir del aire, en principio por atender algunas responsabilidades que se nos habían sido asignadas, ustedes saben, pues en el trabajo permanente que llevamos adelante no solo con este programa, sino también en otras actividades, conferencias, etcétera, que damos a nivel nacional de manera permanente, contribuyendo con nuestro granito de arena en la formación ideológica de nuestro pueblo. Pero luego de eso nos vimos en la obligación, porque es una obligación que tenemos todas y todos, sobre todo a partir de la recomendación que siempre nos hizo el comandante en ese sentido, de hacer los chequeos que debe hacerse uno de salud de manera regular. Voy adelantando que sobre todo a nuestros compatriotas escuálidos que siempre oyen el programa, que salimos aprobados con el adjetivo de excelentes en todos los exámenes que nos hicimos. De modo que pues no vayan abriendo espacio a celebración alguna por motivo de nuestra salud. Eso se lo digo a los escuálidos. Y a los compatriotas les agradecemos infinitamente la preocupación que tuvieron permanentemente, se estuvieron comunicando con nosotros a través de Twitter y de correos, etcétera, donde nos expresaron su preocupación por cómo estábamos, el reposo pues que se nos había indicado desde el punto de vista médico se estaba cumpliendo, y se estaba cumpliendo muy bien mientras se hacían los exámenes que tiene que hacerse todo el mundo. Y bueno, celebramos que salimos muy bien en las auscultaciones médicas. Pero luego, ya este fin de semana, decidimos hacer un periplo que nos pareció muy importante, aprovechando la circunstancia de que estábamos fuera del aire, y estuvimos varios días, 3-4 días en el interior, sobre todo en la zona de la frontera, en el estado Táchira. Ayer hicimos un alto en Barinas, estuvimos en la casa de la infancia del comandante eterno en Sabaneta. Nos llenó de una profunda emoción compartir ahí con nuestra familia todo el recuento que hacen los compatriotas que están ahí. Les enviamos nuestro saludo fraternal desde acá por ese admirable trabajo que llevan a cabo. Ellos están permanentemente ahí. Nos han dicho que incluso reciben gente de todas partes del mundo, de la India, etcétera, han llegado gente de toda parte del mundo a visitar la casa de la infancia del comandante Chávez y de su hermano Adán, junto a su queridísima mamá Rosa. En esa casa se respira el aire de la libertad con el que se fue insuflando el comandante desde su más temprana edad. Nosotros compartimos con ellos un rato ahí, recorrimos todo aquello, y nos complació muchísimo y nos llenó de una gran emoción, como les digo. Pudimos ver a lo largo del periplo, sobre todo porque siempre estamos pendientes de ello en nuestras giras, de no desatender la realidad verdadera del país. Yo voy a hablar de eso en la segunda parte del programa el día de hoy. ¿Qué fue lo que nosotros percibimos, sobre todo en el Táchira? El Táchira nos preocupaba muy particularmente porque desde hace varias semanas se viene gestando una suerte de movimiento separatista en el estado que está impulsado sobre todo por los contrabandistas. El negocio que hay ahí es gigantesco y ese negocio ha venido siendo desbaratado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo por supuesto no voy a poder ahondar en los extremos de los detalles, pero voy a hablar de lo que vi, cómo lo percibí, ¿y cuáles son las conclusiones a las que llego? Eso lo quiero compartir con todas y todos ustedes en algunos minutos. En primer lugar, y porque así lo pidió también durante este fin de semana muchísima gente a través de las cuentas de las redes sociales, el tema de Simonovic tengo que tocarlo antes que ningún otro. Ha habido una suerte de reto que se nos ha lanzado. De manera insistente se nos ha dicho este fin de semana, queremos saber su opinión sobre esta medida que ha sido aprobada para beneficio del comisario Simonovic. Y nosotros, por supuesto, no vamos a evadir la responsabilidad que tenemos de dar una respuesta sobre los asuntos que son de interés para la población. Ciertamente la medida es una medida que impacta en primer momento. Es una medida que sorprende y que conmueve muchísimo a la población, en un sentido o en el otro. En un primer momento colocaron en primer lugar todas las etiquetas que desde la militancia de la oposición se dedicaron a trabajar para celebrar el acontecimiento. Hubo un gran revuelo de alborozo en esas filas opositoras porque a lo largo del tiempo, de manera absurda e irracional, esa gente de la oposición convirtió en mártir a un asesino. Eso es una cosa descabellada que habla más que nada de la crisis tan profunda que hay de liderazgo en la oposición. Que sea líder, ídolo, mártir, un criminal, es una cosa lamentable para un sector de la población. No puede ser de otra manera. Y ellos lo trabajaron de manera persistente a través del tiempo, solo únicamente por dos razones. La primera, porque ellos son como Simonovic. Es decir, partiendo de aquella máxima popular de cada ladrón juzga por su condición, consideraron que había una solidaridad automática desde un primer momento necesaria, debida a su comisario. Porque el comisario había sido atrapado por las autoridades de un gobierno revolucionario. Y todo cuanto haga el gobierno revolucionario debe ser repudiado, debe ser rechazado, incluso en los extremos de la irracionalidad, que es como siempre se opone la gente de la oposición a la revolución. Solamente el hecho de que fue detenido, apegado a derecho por las autoridades de la nación, en el momento en que está gobernando la revolución bolivariana, eso ya les bastó a ellos para decir, tengo que defender a este sujeto, al que ni siquiera conocían, al que ni siquiera sabían cuán criminal podía llegar a ser, pero simplemente fue detenido por un gobierno revolucionario y ese tipo es bueno, ese es de los míos. Y como digo, ya que cada ladrón juzga por su condición, eso por supuesto era un enfoque correcto desde la óptica de la oposición. El otro aspecto es el de la supuesta estrategia de atrapar o acorralar al menos al gobierno bolivariano. La idea de que el gobierno estaba contra la pared con un petitorio como ese de liberen a Simonovic, porque si lo liberaba se le iba a lebrestar el pueblo chavista al gobierno. Y si no lo liberaba quedaba como un desalmado, un gobierno represor, tiránico, dictatorial. Entonces ellos creyeron que esa era una fórmula adecuada para colocarla de primer lugar en todos los debates, en todas las declaraciones. Convertir en tiránico al gobierno porque no soltaba un preso. Ese era el propósito. Y fue siempre el propósito. Y va a seguir siendo. Porque ahora Simonovic, que no es líder político, que no ha hecho trabajo político jamás en su vida, que es un asesino, que es un criminal, bueno, se va a comportar como cualquier Rosales, como cualquier Capriles, como cualquier Enrique Mendoza, como cualquier líder de los que tienen esta gente ahí. Él es un activo de la oposición. Pero la preocupación nuestra entonces es, ¿por qué de inmediato aparece gente desde dentro de las filas de la revolución a acusar al presidente Maduro por esta medida que se ha otorgado? En primer lugar voy a leer la nota de prensa fechada el día de ayer del Tribunal Supremo de Justicia. Dice lo siguiente: Un tribunal de ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua otorgó una medida de detención domiciliaria por razones de salud a Iván Antonio Simonovic Aranguren, quien cumple condena de prisión por los delitos de homicidio calificado frustrado y lesiones personales graves y leves. Esta medida, otorgada para que reciba tratamiento médico en su domicilio bajo apostamiento del SEBIN, fue concedida por el tribunal con estricto apego a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia y en razón de la solicitud formulada por el penado y por el Ministerio Público, de acuerdo a los informes médicos forenses que arrojaron las diferentes patologías del penado, las cuales han conducido a un grave deterioro de su salud. Si sus condiciones de salud se restablecen, regresará al centro penitenciario, donde ha estado cumpliendo la condena hasta ahora. En virtud de esta decisión, sigue diciendo este boletín de prensa del Tribunal Supremo de Justicia, Simonovic deberá acatar ciertas condiciones cuyo cumplimiento será estrictamente vigilado. Entre ellas, no podrá dar declaraciones ante medios de comunicación social, públicos o privados, y tampoco a través de las redes sociales, ni podrá realizar actos de proselitismo político. Deberá presentar cada 3 meses informe actualizado de su estado de salud. De igual forma, se le prohíbe la salida del país y deberá solicitar autorización al tribunal para su traslado a centros de salud si así se requiriere. El incumplimiento de alguna de estas condiciones acarreará la revocatoria de la medida. Entonces vamos a establecer primero lo siguiente. ¿Simonovic ha sido liberado? No. ¿Simonovic encarna de alguna manera el símbolo de la impunidad? No. El tribunal no ha dicho que no es culpable. Eso es lo que sería impunidad. El tribunal ha ratificado que es un criminal, un asesino que está purgando pena. Lo que hay es una modificación de la pena en atención a lo que dicta el Estado de Derecho. Nosotros no somos una dictadura, somos un Estado de Derecho. Es la oposición quien ha sostenido que hay una dictadura en el país y cuando ha planteado en las reuniones de diálogo como la que hubo en abril que su aspiración, su solicitud fundamental al presidente era que liberara a Simonovic, lo que estaba era tendiendo una trampa al presidente Maduro, en la que jamás cayó el presidente Maduro, para demostrar al mundo que aquí la gente que está presa está porque le da la gana al presidente y que puede ser liberada si le da la gana al presidente. Eso era lo que pretendía la gente de la oposición. Aquí lo hablamos muchísimo. Lo que ha sido, en este caso, acordado por el tribunal es una modificación de la pena de manera temporal, atendiendo a 2 aspectos fundamentales. Primero, a lo que está establecido en la Constitución que aprobamos los chavistas mayoritariamente, y luego a lo que nos diferencia del carácter salvaje, criminal, que sí tienen las autoridades cuando están en el poder, los sectores de la derecha. Nosotros no somos iguales a ellos. Nosotros no somos los criminales sanguinarios que son ellos. Nosotros nos guiamos por una ética de la solidaridad, del respeto a los derechos humanos de la gente. No somos iguales. Pero es que por vía de eso, entonces pudiera venir mucha gente que diga, sí, pero estamos pasados de pendejos. No, como lo han dicho muchísimo en las redes, en lo absoluto, porque el gobierno no tomó la decisión. El gobierno ha estado deteniendo los terroristas como nunca antes se han detenido acá, durante el gobierno del comandante Chávez y ahora en el gobierno del presidente Maduro. Aquí tenemos una clara posición frente al terrorismo. Y ahí están los muchachos sinvergüenzas de los movimientos estos, los hijitos de María Corina con Hitler, el Salek y el otro. Están siendo detenidos, no están siendo liberados, están siendo detenidos por el gobierno. Ahora hay un poder judicial en pleno ejercicio del Estado del Derecho que aquí está consagrado, que ha determinado esta modificación de la pena, pero en modo alguno una liberación de Simonovic. Ahí tiene a los policías frente a su casa y tiene este dictamen. En la medida en que se resbale, pierde y va preso de nuevo para la cana. Eso está establecido, de modo que no hay ninguna impunidad, pero no hay una orden del presidente Maduro. Entonces llama la atención, ¿por qué sale de inmediato un agente de las filas talibanas de la revolución? Ahora ellos se han escondido ahí, se han recluido una cosa que llaman marea socialista, que es una cosa que pareciera que es para marear a los socialistas, eso de marea socialista. Marear a los socialistas inventando cosas. Ese hábito de opinar acusando ya es urticante, ya está fastidioso. Ellos son los monosabios. Ellos sí saben cómo se debe gobernar en revolución. Ellos saben más que los hijos de Chávez cómo es que se debe gobernar. Y salen a acusar de inmediato al presidente Maduro que cómo es posible que en este momento que se va a hacer esto, cómo es posible que no sé qué, tratando de arrimársela a la derecha, a María Corina, poniéndosela facilita a María Corina, para que María Corina diga, fíjate, ahí están ellos mismos diciendo que esto lo decidió fue Maduro. Y entonces se consagra la tiranía que quiere la derecha, que aquí se consagra y no ha tenido cómo consagrarla. Pero salen nuestros talibanes de Marea Socialista de inmediato, antes de consultar, antes de conocer cómo fue la medida, cuál es el alcance de la medida, si es que es liberación o no. Ellos de inmediato sueltan sus Twitter acusando a Maduro. Y en ese sentido, para no ponernos nosotros aquí muy alterados, yo quiero retomar, aunque sea dos párrafos, del artículo que ayer comentó, del excelente artículo que ayer comentó Earle Herrera en su programa El Kiosco Verás, y que entrevistó al autor de este artículo, a Julio Escalona. El camarada Julio Escalona escribió una extraordinaria pieza de reflexión sobre este tema del empeño de nuestros talibanes autocriticistas de Marea Socialista en estar siempre acusando al presidente Maduro, porque sí, antes que nada. Él tiene un artículo que publicó la semana pasada ahí en Aporrea. Contraponer al presidente Maduro con la memoria del presidente Chávez no es el camino, es la primera idea. El artículo se llama Mi hacer y mis desvelos están con el presidente Maduro. Y como digo, la primera idea es contraponer al presidente Maduro con la memoria del presidente Chávez no es el camino. Estos talibanes nuestros creyeron que a la hora del deceso del comandante Chávez se quedaba la revolución sin ideas, sin ideólogos. Y ellos dijeron, ahí estoy yo. Que Maduro está bien, gane, pero él es un autobusero. El ideólogo soy yo, déjame salir adelante. Ese es el problema que hay, la arrogancia de esta pequeña burguesía que todavía tenemos nosotros por dentro. Dice Julio Escalona en su artículo, una política orientada por la solidaridad, dirigida a fortalecer al presidente, que tenga un carácter propositivo y que pueda generar iniciativas positivas, creo yo, puede ser tomada en cuenta. Creo que la crítica pertinaz, incluso, me parece a veces descalificadora, lo que podría provocar en la creación de barrera, es la creación de barrera, y estas no han ayudado nunca a la comunicación, al diálogo fluido y positivo. Creo en la crítica solidaria. La crítica solidaria va más allá de la llamada crítica constructiva, que suele ser una elegante manera de descalificar. La crítica solidaria no niega al otro, propone un camino de práctica común y reflexión sobre esa práctica común para dirimir las diferencias. En lugar de polemizar sobre razones, sugiere reflexionar sobre la práctica compartida y hechos que hablen por sí mismo. En esa línea de acción no se puede aparecer como quien desacredita al presidente Maduro. Observemos que así está siendo tomado por voceros chavistas, y a partir de ese momento es difícil que alguien escuche aquello que de buena fe se quiera comunicar, enmendar, etcétera. Hay un malestar, un rechazo que está madurando hacia la crítica que pueda no ser cuidadosa, que pueda extenderse a cualquier crítica por legítima que sea. No podemos generar más divisiones, más desencuentros. No digo esto como para que alguien se coloque una mordaza, dice Julio Escalona. Claro que el presidente puede ser criticado, y creo que ante la crítica solidaria va a ser receptivo. Creo que él espera la crítica solidaria. ¿Cómo van a salir algunos camaradas? De inmediato, sin conocer la medida que está tomada por un tribunal, a acusar al presidente Maduro de que liberó a Simonovic. Irresponsable, como hemos dicho siempre desde acá, es lo mínimo que son. Vamos a la pausa que nos corre y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Después que uno tiene varios días sin estar aquí en la dinámica, en el ritmo cotidiano del programa, a veces se descuadran las cosas y tal, pero ha salido muy bien, ¿verdad? Ahí está Luisito, Luis Frías, que siempre nos hace la segunda. Estamos esperando a ver si se reincorpora hoy, que también tenía que reincorporarse Nacho Hernández. Él ha estado, pues ustedes saben, con sus cosas de salud ahí, también trabajando para mantenerse fino y seguir dando todo de sí para el trabajo. Esperemos que esté reincorporado cuanto antes. Nosotros tenemos una nota acá que nos parece, y a mucha gente le parecerá insólita, ¿no? Pero después que lee la nota, siempre hemos dicho, en la sociedad hay de todo. La sociedad está constituida por gente que no es uniforme desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la actitud, y eso es la democracia precisamente, por eso hay que preservar la democracia. Eso, la pretensión de un sector de la sociedad de imponerle a otra, tiene que ser así, como yo estoy diciendo, y se va a gobernar como yo digo, como que me da la gana y tal, si no te mato, que decir, las guarimbas, eso no es aceptable. ¿Pero por qué sucede? Sucede porque hay gente bruta en la sociedad, y muchas veces, desde la óptica de la ignorancia y de la brutalidad, hay cosas políticas que se ven de una misma manera, y eso de alguna manera termina por reunir a un sector de la población. Entonces, es fácil establecer que en la oposición no está la gente reunida, porque ellos tienen una ideología sólida, profunda, del neoliberalismo en torno al cual ellos se han reunido y tal, y nada de eso. Hay mucha gente bruta que por bruta que está ahí. Eso lo hemos dicho, y yo no quiero ofender a nadie, pero esa es una verdad meridiana. Entonces fíjate, en esas sociedades avanzadas, que dicen que son súper avanzadas y todo el mundo cree que es que todo el mundo es inteligente y todos son como los que están en Harvard, que son los grandes creadores del pensamiento neoliberal contemporáneo. No, allá hay bruto también. Fíjate que esta nota, por una falsa información en internet, cargaron sus iPhone 6, que acaban de salir al mercado, en el microondas y los quemaron. Fíjate lo que hicieron estos idiotas. Al parecer muchas personas se toman en serio todo lo que encuentran en internet. Y este fue el caso de algunos nuevos usuarios del iPhone 6, quienes metieron sus teléfonos en un microondas para cargarle la batería. El foro de internet 4chan, 4chan, fue el encargado de difundir la falsa información. Hace aproximadamente un año, una campaña similar anunciaba que con la actualización del sistema operativo iOS 7, destinada a proteger su circuito eléctrico, decía que los iPhone eran resistentes al agua. En caso de emergencia, decía la publicidad que imitaba la estética y todo el diseño de los productos Apple, un interruptor desactiva la fuente de alimentación del teléfono y los componentes correspondientes para evitar cualquier daño a los delicados circuitos del dispositivo. Aunque se trataba de una broma, varios mensajes de usuarios que animaban a los poseedores de un iPhone a que probara esa característica provocó que muchos de esos celulares acabaran destrozados bajo el agua. En esta ocasión, también se ha tratado de un anuncio falso, que destacaba como característica del iPhone 6 la posibilidad de poder cargar la batería en menos de 2 minutos introduciéndolo en el microondas. Uno tiene que tener un mínimo de criterio. Si tú no puedes meter un plato que tenga un adornito metálico, o no puedes meter una taza de Petri, o no puedes meter un tenedor porque empiece a echar chispa el microondas, tú ya debes tener un criterio. Eso es una cosa que desde hace más de 30 años se sabe. Todo el mundo que tenga un microondas sabe que las cosas metálicas no se pueden meter al microondas. ¿Cómo vas a meter el celular? Bueno, lo quemaron, perdieron esos reales. Bueno, les prometí que iba a comentar algunas impresiones sobre nuestra visita, nuestro recorrido por ahí, por los Llanos y los Andes este fin de semana. Y ciertamente hay cosas que hay que ver que no pueden ser analizadas desde la teoría, desde las ideas nada más, sino que tienen que verse. Yo, por ejemplo, me sorprendí particularmente que después de más de 40 años recorriendo permanentemente Venezuela, de la cantidad de camiones cisterna que van hacia el Táchira. Camiones de PDVSA. Las gandolas esas gigantescas que dice PDVSA ahora es del pueblo, todas van hacia el Táchira. Con razón el presidente Maduro mandó a intervenir la gerencia de mercadeo nacional de PDVSA. Eso no es normal. Es decir, tú ves tráfico en todo el país, ves cantidad de gandolas, ves cantidad de cosas, pero todas las cisternas de PDVSA van hacia el Táchira. Hay una situación allá. La gente está en las bombas de gasolina poniendo gasolina como aquí comprando la gente papel toalete. Aquí ya la gente, como lo hemos dicho, no compra más nada. No compra aguacate, no compra piña, no compra nada. Compran papel toalé. Y papel toalé no es que no hay. Se acaba porque la gente lo compra por cantidad de paquetes. Pero ese es el negocio del capitalismo. Capitalismo pone las cosas ahí. Si la gente las compró, se acabaron. Pero usted vaya para los restaurantes, vaya para los hoteles, vaya para todas las cosas que usan papel toalé. Y hay papel toalé, pero como arroz picado. Pero la gente sigue haciendo cola para comprar papel toalé. hay un daño que hizo la derecha en nuestro país con una matriz creada en el marco de la guerra económica. Y a nosotros nos da mucho dolor. Yo tomé fotos por cantidad a esas colas. Hay gente desesperada frente a los farmatodos y no sé qué tal, haciendo cola desde antes que abrieran, 2 horas, 3 horas antes por allá, para comprar papel toalé. Pero el asunto no es que no hay, es que hay. Por eso hacen la cola. Pero tú te metes en el restaurante de al lado, y el restaurante de al lado tiene papel toalé en el baño, rollos grandotes. ¿Sabes que los restaurantes usan unos rollos gigantescos que meten ahí en el baño? Bueno, hay unos rollos gigantescos de papel toalé en todos los baños. No me encontré un solo baño sin papel toalé en toda la gira. No es que yo andaba metido en los baños, yo no estaba enfermo. Yo estaba supervisando para poder hablar esto. Y en todos los hoteles, en todas las cosas donde uno se mete, en todas partes hay papel toalé. ¿Por qué ellos sí tienen y por qué el pueblo no tiene? Porque el pueblo lo está comprando. A mí me llamó poderosamente la atención lo de la cisterna, pero me llamó la atención, y yo fui hasta La Grita, que eso son como 25 horas de viaje, sin contar las de regreso, y yo me metí en todos los pueblitos, en todas las bodegas que vi, y en todas había productos de toda naturaleza. Me llamó la atención que había muchísimo huevo, es decir, hasta en las ferreterías tienen puestos cartones de huevo, cantidad. Pero nadie dice, mira, hay exceso de huevo. No, sino que es que hay falta de papel toalé. Cosa que no es real. Es mentira. Y no me vengan ahora con que usted tiene que viajar para que usted conozca, porque usted está cómodo allá donde usted vive. No, señor. Estoy hablando del viaje que acabo de hacer. Y donde me metí exhaustivamente en todos los ámbitos. En los supermercados grandotes, en los supermercados pequeños, en las bodegas y en los pueblitos como en las ciudades. Me dediqué a eso. Y entonces están llenos todos los abastos, todas las bodegas, todos los supermercados. Pero sigue la percepción de que es que no, la situación que hay, no sé qué, de los 4 ensapatados que están aquí hablando todo el día por la prensa de Primero Justicia y de no sé, porque ya no se puede hablar de la MUT, sino de la cosa esa regada que hay. Entonces ellos buscando tumbar. Allá estuvo María Corina cuando yo estaba en Táchira. Ella fue para allá. 33 personas, conté yo, que me fui subrepticiamente a la reunión que hizo y me asomé. Efectivamente no reúnen a nadie. Hay un empeño de un grupo de contrabandistas enfrentados al gobierno que está acabando con el negocio del contrabando frontalmente en independizar al estado Táchira, pero inventaron un término, fíjense ustedes lo ridículo y lo estúpidos que son, que los tipos inventaron el término de que no es la secesión, sino que es la separación. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo que separación pero no secesión? Ah, porque ellos quieren ser independientes, pero que le sigan pichando el dinero desde acá, desde Caracas. El situado constitucional, que no se lo toquen. Que no le toquen lo que tiene que ver con las políticas de las misiones, que llega allá, ni todas las demás misiones, ni que le toquen la gasolina, que le sigan mandando la cisterna para allá, que le sigan mandando la comida barata, que le sigan mandando todo, pero que ellos son independientes. ¿Inventaron ese término? Eso no existe, no existe el término ese que ellos inventaron. Hay la secesión, que es la independencia, o hay que quedarse tranquilo. Pero ese camino por medio que están inventando estos gochos, eso no existe. Y ellos lo inventaron. Una cosa donde se independizan, pero no se independizan. Así son de miserables estos contrabandistas que están ahí montados en ese proyecto. Y hay un fenómeno social grave con el tema de la gasolina. Grave, grave de verdad. Porque usted ve gente echando gasolina que no necesita, haciendo colas larguísimas con el carro prendido, gastando gasolina. Entonces uno dice, bueno, Dios mío, ¿qué tendrá en la cabeza esta gente? ¿Cómo se le puede explicar que lo que va a poner no le va a resolver más allá que lo que le puede resolver la gasolina que está gastando en la cola? Ah, porque hay los tramposos. Y a mí me tocó un tramposo de esos. Porque está la gente, efectivamente, que no está cometiendo delitos. Yo no estoy diciendo que los que están haciendo la cola para echar gasolina son unos delincuentes. Estoy diciendo que hay una situación anormal y que la gente cae en la trampa muchas veces y cae en la trampa de esos contrabandistas que quieren colocar el pesar, la angustia de esa gente al servicio del interés de ellos como contrabandistas con el asunto de la separación esta que inventaron, que es como una independencia a mitad camino. A mí me tocó un tipo con una camioneta enfrente que agarra y pone su pico y empieza a echar gasolina. Se tarda como un cuarto de hora echando gasolina, que para mí fue mala suerte y fue buena suerte, porque fue muy mala suerte porque estuve ahí más de media hora, pero también fue buena suerte porque pude ver que lo que pasaba, el tipo después cierra su tanque y después mueve 2 pasos para atrás y abre otra tapa más de gasolina y sigue echando gasolina. Y entonces el tipo echó gasolina como media hora. Entonces están con el asunto del chip y no sé qué. Y tú dices, bueno, está bien. La medida del chip es una fórmula. Eso no es lo que resuelve todo. Siempre lo hemos dicho acá. Ni el captagüeya va a resolver aquí el bachaqueo, el contrabando, ¿cómo se llama? Internacional e interno. Ni el chip allá. Porque el venezolano es creativo. Sobre todo el malandro. El malandro, el dañado. Esa gente le inventa una vuelta al chip, te lo aseguro, en cambio de unos días. Y se lo van a inventar. Y entonces ahí tiene que estar modificando el gobierno las medidas y buscándole entonces superar los controles y tal. Y después, ¿qué viene? Van a decir, viste, que eso no servía, que el gobierno mismo está reconociendo que no sirve. No, que es que tú tienes que ir creando medidas. Si te las violentan, bueno, tienes que poner una más rígida y así. Así es como se gobierna en democracia. Si hay malandro, hay que buscar cómo se resuelve, pero tú no puedes salir a reprimir a toda la sociedad y mucho menos dejar que la cosa pase a la buena de Dios y que todo el mundo entonces se lleve la gasolina. Yo estoy convencido de que sigue saliendo muchísima gasolina, pero muchísima, hacia Colombia, porque se ha convertido en uno de los negocios más importantes para la economía colombiana. El vender la gasolina nuestra, que ellos no procesan, le sale gratis la producción petrolera a ellos. La sacan de Venezuela, se la llevan para allá y la venden como si fuera gasolina colombiana. Entonces es un negocio gigantesco. Fíjense lo que aparece en esta nota de la Agencia Venezolana de Noticias este fin de semana. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó que desde el pasado 11 de agosto se han incautado 2.237.000 litros de combustible como parte de las acciones contra el contrabando. De este monto, la principal cantidad de combustible incautado se realizó en las líneas de bloqueo ubicadas en la zona fronteriza del país, donde se han retenido 2.051.769 litros de combustible, mientras que las líneas de contención conformada por puntos en control en el interior del país, se han incautado 185.540 litros de combustible. De igual manera, producto de estos operativos de control, se han incautado 234.000 litros de lubricante, gracias a las acciones llevadas a cabo por funcionarios de la Fuerza Armada Bolivariana Nacional. El combustible recuperado será utilizado de manera legal y justa para el pueblo venezolano y los lubricantes serán distribuidos ahora a precios justos en el mercado nacional. Ese es otro aspecto. Yo estoy oyendo noticias. A mí me ha afectado el tema del aceite para el carro, pero yo nunca había visto tanto aceite como la que ves tú en el Táchira, hasta en los puesticos esos de buhonero en la calle. Entonces la gente me dirá, bueno, sí, pero anda a ver cuánto te lo están cobrando. Ah, pero eso es otra cosa. No, que no hay. Vamos a ir por partes. Hay aceite como arroz en el Táchira. Hay más aceite que gente. Se lo soy honesto. Ahora, que lo están vendiendo carísimo. Bueno, sí, porque hay un fenómeno de especulación. Hay una especulación desatada y esa también se está atacando. ¿O ustedes no se acuerdan de DACA? Se está atacando. El asunto es que es un proceso complejo el que se está dando, en el cual la gente está asumiendo el derecho, pero no el deber. Nadie, no me encontré un solo gocho en todo el viaje asumiendo su deber. Y hay una situación que hay que revisar. Vean el caso, por ejemplo, y eso es en todo el país. Ha cundido una cosa del derecho a vender libremente tu mercancía. Bueno, está bien, se le reconoce. Hay que tratar de organizar eso. Hay que ver cómo se elimina la especulación de las fórmulas que está buscando la gente para llevar adelante su negocito, etcétera. Pero no puede ser que se han destruido todas las carreteras del país. Desde allá, desde La Grita hasta Caracas, está destruida toda la vialidad por un asunto de un derecho que tiene la gente a vender café. Entonces la gente necesita vender café a los carros que están pasando, o Catalina, o Galleta, o lo que estén vendiendo. Y entonces, para que los vehículos se detengan, disminuyan la velocidad, tiran un policía acostado, agarran y se buscan dos potes de asfalto, tiran ese asfalto ahí, y resulta que cuando los carros pasan, destruyen toda la suspensión del vehículo ahí, cuando la gente no está. Entonces uno ve allá el carrito parado, la sombrilla puesta ahí. Eso es lo único que uno le dice, que hay que reducir la velocidad, porque si uno no revienta el carro. Pero estando o no la sombrilla con la compatriota vendiendo café o Catalina, igualito se destruye el resto de la vía, porque 10 metros antes y 10 metros después, el carro que tiene que frenar, que viene con más de 700, 800 toneladas, que es lo que pesa en promedio un carro normal. No te quiero decir las gandolas que pesan ya 80, 90 toneladas, que cuando viene el timbirichito de la venta del café con el policía acostado tiene que frenar, y ese freno lo que hace es que arruga el pavimento, por ahí una cosa de inercia que el carro se va yendo hacia adelante, y bueno, y por mucho que esté frenado, se va desplazando con la fuerza que trae de la cantidad de peso, y eso va arrugando el pavimento, y eso destruye la vía. Eso está pasando. ¿Por qué? Porque la gente tiene la cultura de que defiende su derecho, pero no su deber. Nadie lo ejerce. Nos están destruyendo las carreteras. En vez de agarrar y decir, mira, además, porque la cosa es cada 20 metros. Cada vez que viene un timbiriche de eso, cada 20 metros, entonces yo ahora pongo allá, y el otro pone allá, y el otro pone. Entonces tienes 15 policías acostados en un tramo que se destruyó todo. Y la gente, no hay nadie que le diga, mire, hermano, usted tiene que reunirse todos, tienen su derecho, pero vamos a poner entonces un centrico comercial aquí al lado de la carretera. Vamos a indicarlo con unos letreros. Mira, aquí están todas las ventas de café, todas las cosas, todo lo que van a comprar, la cachapa, no sé qué, está la Catalina, está aquí al lado. Pero no destruyas la vía, hermano, porque eso no es tuyo, eso es del país, eso es de todos. Ese derecho hay que revisarlo, hay que revisarlo. Yo voy a seguir hablando de estas cosas, pero por ahora se me acabó el espacio que tenemos asignado por el día de hoy. Así que nos encontraremos con ustedes en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.